mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un gran duque que era muy vanidoso. Pasaba días y días probándose trajes nuevos, gastando casi todo su dinero en vestidos. Vayamos con la imaginación al palacio del gran duque para escuchar las respuestas de los funcionarios a los pedidos de audiencia. ¿El gran duque? Ah, está en el guardarropa. O si no, el gran duque está delante del espejo. O también, el gran duque ha ido a admirar su propia elegancia. Un buen día llegan al país dos pícaros deshonestos. No han venido a ver las bellezas de la ciudad, sino que han venido para poner en práctica un proyecto: sacar un poco de sus riquezas al gran duque sin que éste pueda decir nada. ¿Cómo lo harán? Presten atención. ¿Has montado bien el telar, Famirre? Sí, Doremi, podemos comenzar. ¡Vamos! Y los dos, después de haber montado un gran telar para tejer, salen a pasear. Este paseo forma parte del proyecto. En efecto, enseguida corre la noticia de la llegada de los dos famosos tejedores, venidos desde muy lejos. ¿Han escuchado? Dicen que los tejedores recién llegados son buenísimos. Ah, me han dicho que tejen unas telas maravillosas. Sí, es esa tela que llaman estofa. Es tejido de algodón con seda. Pero estos le agregan aplicaciones de hilos de oro. Pero lo más importante es que estas telas tienen poderes mágicos. Solamente pueden verlas las personas inteligentes y aquellos que tienen cualidades para realizar los trabajos o funciones que desempeñan. Mientras que los locos o los incapaces, que no pueden ejercer dignamente sus profesiones o trabajos, no ven nada. Para los locos o inútiles, son telas directamente invisibles. En cambio, para los inteligentes, es una visión deslumbrante. Al enterarse el gran duque de las propiedades de la estofa que fabrican los tejedores... Tengo que tener un traje con esta estofa. En el guardarropa de un gran duque, un traje aquí no puede faltar. Además, con las propiedades que tiene, podré reconocer cuál de mis funcionarios es un loco o un inútil. Sí, es necesario que yo tenga este traje. Mandaré a llamar enseguida a estos dos famosos tejedores. A poco de ser llamados... A vuestras órdenes, señor gran duque. Es necesario que ustedes se ocupen de hacerme un vestido con esa famosa tela. Alteza, considere que la estofa va tejida con materiales carísimos. No, no debes preocuparte. Les daré todo lo que necesiten. Ya mismo mandaré a traer la seda y el oro para dar comienzo al trabajo. Pero les recomiendo que el traje esté bien hecho. Lo quiero con dos pliegues en el talle, la chaqueta la quiero acampanada con tres tajos y después le pondremos unos... Doremi y Famirre escuchan todos los pedidos del gran duque y prometen cumplir con ellos. Cuando regresan al telar... Pronto, Famirre, esconde bien la seda y los hilos de oro que nos ha dado el gran duque. Sí, total, para tejer una tela hecha de nada no hace falta tener todo este precioso material. Entre tanto, el gran duque... Tengo curiosidad por saber cómo va mi nueva tela. Pero el pensamiento de que es invisible para los incapaces me detiene de ir a verla. No es que dude de mi inteligencia o de mi capacidad, no. Por el contrario. Pero creo que es preferible que mande primero a alguna persona de mi confianza. Por ejemplo, mi primer ministro, que hace tanto tiempo que está conmigo. ¡Ministro! Aquí estoy, Alteza. Vete pronto al taller de los dos tejedores. Entérate cómo va el trabajo. Confío mucho en ti. Observa bien la tela. Luego me dices si te gusta. Obedezco, Alteza. También el ministro conoce la mágica virtud de la estofa y por esto se encamina con cierto temor a la casa de los dos embrollones. Estos... lo hacen entrar con una gran sonrisa. ¡Venga, venga, querido ministro! Observe cómo marcha el trabajo. Famirre, apártate, deja que el ministro vea bien. ¿Dónde tengo que mirar? Aquí, naturalmente, sobre el telar. ¿Misericordia? Yo no veo nada. ¿Quiere decir que soy un loco o que no soy capaz de desempeñar el cargo que tengo? Ahora, ministro, ¿qué me dice de estos maravillosos colores? ¿Y del diseño? Aquí conviene por fuerza mentir. Yo no soy tonto. Yo voy a decir, pero qué estofa de terciopelo parece que es. ¿Quién lo habría jamás creído? Es estupenda al derecho y al revés. ¡Qué tela espléndida en verdad! Estoy seguro que al gran duque gustará. Estoy contento que le guste, querido ministro. Comunique al gran duque que para terminar este precioso tejido necesitaremos mucho más seda y mucho más oro. Como usted ve, señor ministro, faltan hacer muchas aplicaciones. Cierto, cierto. Veo, veo. El ministro regresa al palacio del gran duque. Y bien, ministro, ¿has visto la estofa? ¿Cómo puedes dudar, Alteza? ¿Me habéis tomado por un loco? ¿Y cómo es? ¿Cómo es esta estofa? Oh, ¡es estupenda! ¡Es todo un diseño que... Oh, y después la trama es tan fina que casi no se ve. Todo el oro se entrelaza así y después así. Oh, es una maravilla. Y no hablemos de la seda. Es una seda que... Te creo, te creo. Es mía. Y estoy contento de que el trabajo marche bien. Los dos tejedores necesitan más oro y más seda. ¿Y para hacer qué? Comprende. Yo lo he visto con mis ojos. Deben seguir ahora gran parte del recamado de oro. Ah, comprendo, sí, comprendo. Mandaré un funcionario a llevar el oro y la seda. Así también verá la tela otro de mis hombres. ¡Funcionario! A sus órdenes, Alteza. Llégate a casa de los tejedores. Pero justamente yo, Alteza. El funcionario tiene mucho miedo de no ver la estofa, porque en el fondo de su corazón cree ser un loco. Pero toma la bolsa con el oro y la seda y va a la casa de los tejedores. Los encuentra en plena actividad. Gesticulan, haciendo correr hilos imaginarios por todo el lugar. El funcionario, que no ve nada, absolutamente nada, se adelanta. ¡Cuidado! ¡Está pisando la estofa! ¡Madre mía! La estofa es invisible para los locos. Fingiré verla. ¡Oh! ¡Qué bella! ¡Qué hermosos colores! Ah, aquí está el oro y la seda que han pedido. ¡Gracias! Mira bien cuánto oro falta para que el recamado sea más bello. Comprendo. ¡Bravo, bravo! Le diré al gran duque que el trabajo marcha a las mil maravillas. Y el funcionario regresa al palacio del gran duque. Son verdaderamente buenos estos tejedores. Han realizado un trabajo excelente. Bien, bien, bien. Mañana iré yo también a ver esa tela estupenda. Y el gran duque, escoltado por el ministro y por el funcionario, llega a la casa de los malandrines. Los encuentra encorvados trabajando en el telar vacío. Apenas entran en la habitación, tanto el ministro como el funcionario, por temor a que puedan pensar que no ven nada, se apresuran a elogiar la tela invisible. ¡Mire qué colores, Alteza! ¡Oh, qué magnífica estofa! ¿No le parece, Alteza? ¿Y el recamado de oro? ¡Encantador! Los dos pobres diablos indican el telar como si el tejido se extendiese delante de ellos, luminoso de oro, de seda y maravilloso diseño. ¡Mire, Alteza, qué rojo estupendo! ¡Y qué amarillo! ¿Pero no ve, gran señor, que es verde y azul? ¿Lo ve, sí o no? ¡Oh, sí, tiene razón! ¡Qué estúpido! El gran duque, entretanto, trata de ver la tela, pero, por más esfuerzo que hace, no consigue ver nada. Esto es verdaderamente terrible. que sea justamente yo el único loco que no consigue ver esta tela. Pobre de mí. Nadie debe saberlo. Fingiré que la veo. ¡Oh, magnífica! Es muy bella. Estoy muy contento. Hermosa, verdaderamente hermosa. ¡Qué colores! Me marcho. Para la prueba del traje les recomiendo puntualidad. ¡Oh, qué bellos colores! Y el gran duque regresa a su carroza, mientras los dos tejedores se inclinan profundamente. ¡Qué buen vestido tendrá el gran duque! ¿Quieres que te diga la verdad? No habrá vestido ni pantalones, estos bribones van a estafar. Gran duque, ministro y funcionario, por los farsantes se han hecho engañar. ¡Qué buen vestido tendrá el gran duque! ¿Quieres que te diga la verdad? No habrá vestido ni pantalones, estos bribones van a estafar. Faltan solamente dos días para las grandes fiestas, durante las cuales el gran duque tiene que atravesar la ciudad en cortejo, y él quiere llevar el nuevo traje durante el desfile. Los dos pícaros tejedores dicen que no se detendrán ni siquiera para dormir y trabajarán a la luz del candil. Finalmente, paran el telar y comienzan a retocar la inexistente tela. De pronto, llega a caballo un mensajero de la corte que viene a informarse del estado del trabajo. ¿Cómo van las cosas? ¡Estamos terminando la chaqueta! Sí, sí, sí, veo. Después de un rato, dice de nuevo el mensajero. ¿Cómo va? ¡Estamos cosiendo el manto! Sí, sí, es magnífico. Finalmente, próxima a la hora del desfile, los dos tejedores deciden que el traje está listo y lo llevan corriendo al palacio del gran duque. ¡Sí, Alteza! ¡Es una verdadera maravilla! Modestia aparte. ¿De veras? Déjame verlo. ¡Sí! ¡Atención! ¡Es livianísimo y muy delicado! Al gran duque, el vestido le parece tan liviano que piensa que no tiene nada en la mano, pero se cuida muy bien de decirlo. Continúa sosteniéndolo en sus manos, pero no siente ni ve nada. El ministro y el funcionario... ¡Cuidado, Alteza! Se ha caído el chaleco. Lo levanto yo. Y el viejo ministro se inclina ayudado por el funcionario. Levantan nada del suelo y entregan nada a su Alteza. Pobre de mí. Soy solamente yo el que no ve este traje. Continuaré mintiendo. ¡Bello! Ahora me lo pongo. Cuidado con la manga, gran duque. Le acomodo los pliegues del manto. Oh, mírese al espejo, le queda muy bien. El gran duque se mira al espejo y se ve en medias y calzoncillos. Pero, ¿qué puede decir? Nunca he estado tan elegante. Que se forme enseguida el cortejo. Secretario, lleve levantado el ruedo de la capa si no arrastra. Y el cortejo va por las calles de la ciudad. Nadie de los que se encuentran entre la multitud se atreve a decir que el gran duque va en medias y calzoncillos por temor a pasar por loco ante los demás. Pero, de pronto, se escucha la voz de un niño. ¡Pero el gran duque está sin ropa! ¿Por qué? ¡Esta es la voz de la inocencia! ¡El chico tiene razón! El gran duque se pone rojo de vergüenza, pero ya es tarde para reconocer que el vestido no existe. Y es así que continúa el cortejo, entre grandes carcajadas de la multitud, mientras el secretario, serio y engreído, continúa sosteniendo la inexistente capa. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. Oh.